Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y vamos a Italia a escuchar a un grupo, a la banda Basotti, este grupo de las periferias de Roma, que hace un poco de ska, de punk. Es un grupo que nació, eran todos trabajadores de la construcción, y se juntaron a hacer música y, obviamente con contenido sociopolítico, y se empezó a sumar a grupos de a recitales, ¿no? En Italia, en España, y junto a en el País Vasco a Negu Gorriak, bueno, a Fermín Muguruza y otros tipos, ¿no? Bueno, hemos escuchado de la banda Basotti a Bella Ciao o a Hasta Siempre, también lo hemos pasado, pero en esta oportunidad vamos a pasar Revolution Rock, ¿sí? ¿Qué hacía la policía aquí en San Salvador Atenco? Si el problema fue local en Texcoco, lo que hacía es lo que habíamos dicho la vez pasada que llegamos acá. Quiere otra vez las tierras y quiere ese aeropuerto. Era el subcomandante insurgente Marcos, a propósito de la represión en Atenco, ahí en las proximidades de DF. Escuchamos a Revolution Rock, la banda Basotti, por Otra Oreja. So get the biggest lies, I got no time to the battle. Everybody's mash up your scenes and rock to this brand new beat. This is the music, mess up the nation. This is the music, counts out sensation. Take your mind, take your butt. Everything gonna be alright. Can't you feel it? Don't ignore it. Gonna be alright. Tú pensás, irás tu cerveza en mi sombrero. Vos siempre molestás, podríamos pelear, pero no tengo tiempo de hacerlo. Todo el mundo a moverlo, que ya bailarás a morir. Esta música causa sensación, ese ritmo con la nación. Llama a tu viejo, llama a tu vieja, y todo va a estar bien. We'll be right back. te va a sacar para siempre de ese vacío. Revolution Road. Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja intergaláctica. Bueno, y seguimos recorriendo este disco, repudiando en su momento los presos políticos de Atenco, de las afueras de México. Y hay un francés, José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, más conocido como Manu Chao, este parisino, este cantor franco-español, que hace una canción ahí inspirada en las resistencias de México. Porque hay un barrio, Tepito, y hoy es el cumpleaños de mi amigo Irak, que me llevó a Tepito, custodiado, porque es un lugar bravo, para ir a comprar cosas, es un lugar barato, pero bravo. Y tan bravo ha sido que, el subcomandante insurgente Marcos y muchos han, en su otra campaña, han pasado por ahí justo el día en que reprimieron en Atenco, ¿no? El PRI y el PRD, el supuesto partido progresista. Y dice esta canción: yo vengo del hoyo, Tepito, Fayuca, yo vengo del hoyo de la gran ciudad. Ahí está. El hoyo, Manu Chao, por la otra oreja.